Viernes 26 de mayo. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20, versículo 21. El trajinar del día, el estrés del trabajo, llegar a casa y encima las tareas escolares de los hijos, la esposa que necesita atención, el esposo que reclama atención. Paz a ustedes, gran regalo de Jesús. La paz, la plenitud de uno como persona y como comunidad. Paz a ustedes es la vida abierta al futuro, que es capaz de desatrancar nuestras puertas y ventanas para mirar al mundo con ojos confiados. Paz a ustedes no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad interior de confiar en que Dios sigue guiando nuestros pasos a pesar de que no lo parezca. La paz de Jesús, repetida dos veces, nos debe transformar por dentro diciendo: qué lindo día de trabajo que tuve hoy, qué lindo es llegar a casa y dedicarle un tiempo a los hijos, al esposo y a la esposa. El otro gran regalo que nos deja Jesús es la misión. Es la misma que Jesús ya tenía y nosotros la conocemos por su evangelio. Jesús no necesita explicárnosla nuevamente. Nosotros ya sabemos lo que hacía, cómo vivía, qué anunciaba, cómo se sacrificaba por los demás, cómo amó al mundo hasta el extremo. Esa misión no la podemos hacer solos. Es por eso que nos sopló el Espíritu Santo. Espíritu y misión son regalos que van juntos. Jesús no nos da la paz y la alegría para que vivamos tranquilos en casa, rodeados de nuestras cosas, aislados y con las puertas cerradas en nuestro confort. Espíritu y misión son inseparables, solo el Espíritu que da fuerza que necesitamos en la misión. Paz a ustedes, Espíritu y misión, caminando juntos para que el reino de Dios. Amén. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.